dicen que eres fresa y que no bailas pegado, porque te pueden ensuciar ese vestido caro y que no bailas cumbias porque eres del rancho. Me pone nervioso cuando la miro a los ojos, ya lo han notado todo, se me está tirando el rollo. Es mi oportunidad para quitarme estas ansias. No pasa este fin de semana, prometo voy a bailaba chiquitita. No dice.